un extraño en la ciudad, cabalgando sin final, gente sin piedad, gente sin piedad. La fortuna me llamó y sentí la tentación, sueño con volver donde me dijiste adiós. Nenas de rezar por mí, un pecado cometí, sé que me perdí, sé que me perdí. Palabras en mi corazón, palabras para ti, esa estrella que nos alejó, hoy me llevará hasta ti. En mi corazón, palabras para ti. Me pregunto si en tu habitación hay un sitio para mí. Un extraño en la ciudad, bajo un cielo de cristal, para naufragar no hace falta el mar. Los recuerdos sin valor, sueño con volver donde me dijiste adiós. Palabras en mi corazón, palabras para ti, esa estrella que nos alejó, hoy me llevará hasta ti. Palabras en mi corazón, palabras para ti. Me pregunto si en tu habitación hay un sitio para mí. Llevar hasta ti palabras en mi corazón, palabras para ti. Me pregunto si en tu habitación hay un sitio para mí, hay un sitio para mí.